cielo voy, implorando tu copa estoy, como reina protectora que me venga a defender. Virgen Santa, Virgen pura, Virgen de mi devoción, con tu espada vencedora, sálvame de la traición. Virgen Santa, Virgen pura, Virgen de mi devoción, con tu espada vencedora, sálvame de la traición. Con tu espada vencedora, sálvame de la traición. Cambio si le pachango, cambio si le pachango, cambio si le pachango, cambio si le pachango, cambio si le pa mi padre, que se me lo vencedor. Cambio si le pachango, cambio si le pachango, cambio si le pachango, cambio si le pachango, a la roye pa mi elegua, cambio si le mi chango. Cambio si le pachango, cambio si le pachango, cambio si le pachango. ¡Vaya chino, bota! Cabio si le pachango, cabio si le pachango, cabio si le pachango.